palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras olvidadas, palabras irraudes, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Bienvenidos un miércoles más al síndrome de las palabras. Hoy en esta pseudo-sesión de curación vamos a enseñaros algo de poesía casera, aunque más que casera diría yo que es habitacional. Salida de una habitación de, pongamos, 8 metros cuadrados a 190 euros al mes, eso sí, con derecho a cocina. Hoy vamos a tener un síndrome especialmente musicalizado, para que el resto de grandes medios no nos tache de charlatanes, no sea que vayamos a salir en un zapping radial. Eso sí, en clásicos oiréis a Sonic Youth. Ah, y recordaros algo que ya sabéis, que nos estáis escuchando en Radio Pica 96.6 de la FM, o si nos escucháis desde internet, en www.radiopica.org. Por cierto, saludos a todos aquellos que estáis más allá del radio de acción de esta frecuencia gracias a la tecnología. Y bueno, también a los que estáis dentro, ¿eh? Bueno, pero antes que nada vamos a uno de nuestros patrocinadores oficiales y después de eso comenzamos, sí, entonces con el síndrome de las palabras, séptimo programa. Sí, señores, desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como ustedes. Yo lo admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora ¡déjeme en paz! ¡Le admiraba hasta pues ahora! ¡Pues deje de admirarme! ¡No me hace falta tanta admiración! ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda! ¡Sí, delante de todo el mundo! Con papel higiénico Renova, elige tu momento. Solo es tú y tu intimidad. Papel Renova. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag. el síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Tú quieres que tu hija se relacione con otras personas y te da lo mismo que sean góticas que no lo sean. Que no lo sean. Y si solo son góticas, tampoco importa. Tampoco importa. Que tenga relaciones con otras personas. Exactamente. Que sea feliz. Exactamente. Que salga, que tenga amigos. Exactamente. Y eso es lo que le quieres decir esta tarde. Sí, aunque sea de los tuyos, que no me importa. Lo que sea, pero que se ponga las pilas. Exactamente. Que busque gente con la que compartir cosas. Uh-huh. Sexual. Se decoloran mis posibilidades. Intento el coito verbal. El flujo es tu llanto de abajo. El que censuran las madres. El que considero un éxito para mi ego. Mi soberbia. Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella pansè che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.

Hay determinadas obras literarias que debes conocer. El Quijote, la Odisea, Guerra y Paz, el Tórrido Jardinero. Son los grandes clásicos de la literatura universal. Pero da palo, ¿no? Nada, nada, da palo. Ahora, Valeta Agostini te ofrece la colección definitiva. Grandes clásicos de la literatura universal, hiperreducidos. ¿Creías que El Señor de los Anillos era un libro largo? Escucha nuestro hiperresumen. Unos seres bajitos llamados hobbits, ayudados por un mago y otros personajes raros, tienen que llevar un anillo que da muy mal rollo a un volcán. El volcán está en las tierras de un tal Sauron que es muy malo. Les cuesta mucho, casi mueren, pero al final lo hacen y reinan bien. Ale, ya puedes tachar un clásico de la literatura de turista. ¿Qué tal El Quijote? Un loco y un gordo en la Edad Media la lían con sus paranoias. ¿Quién quiere leer tres libros si puede leer solo tres líneas? Con las técnicas de resumen más avanzadas te ofrecemos lo esencial. Lo demás es paja. Con el primer número, La Regenta y Moby Dick. Y de regalo, un resumen de una línea de toda la obra de Antonio Gala. Gracias a Paleta Agostini, nunca volveré a quedar mal ante mis amigos intelectuales, los muy cabrones, pero podré seguir desperdiciando mi tiempo con la telebasura. Grandes clásicos de la literatura universal hiperresumidos de Paleta Agostini. Cada semana en tu kiosco. Tenemos el pelo negro y los ojos azules. No es solamente porque tengamos unos genes que nos dan estos caracteres, sino porque tenemos unos gérmenes morfogenéticos. O sea, los gérmenes morfogenéticos de Shrake son los mismos de las partículas virtuales que serían, digamos, los componentes de nuestra alma o de nuestro inconsciente. El mar bautiza todos los infelices. Pero el perdón por es igual. Pero el perdón es un la caducidad humano. De las culpas, la caducidad de las culpas. Parte oficial de guerra. Jambambe. Repica el congo solongo, repica el negro bien negro. Pero nosotros de heavy metal o de rock duro, pasamos. Heavy metal. Esto es espectáculo. El cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Heavy metal. De heavy metal. Yamba, yambo, yambambe. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Crisis,

hoy, en el Síndrome de las Palabras, séptimo programa, vamos a tener una inauguración. Vamos a presentarles esta sección que hemos denominado de alguna manera por identificarla, Laboratorio de Clonación. ¿De qué se trata? Bueno, muy simple. Es una sección que va a ir de vez en cuando en el programa, por cuestiones de material, y que básicamente intentará difundir versiones de temas clásicos en general, temas que han marcado, que han sido hits o que han, bueno, tenido una cierta relevancia y que por ello otras bandas y grupos han tomado y representado y hecho sus versiones muy particulares. Vamos a comenzar entonces con un clásico que aún sigue vigente y que se sigue versionando continuamente en todas partes del planeta. Hoy entonces, un clásico de David Bowie, Héroes, versionado por una banda que ya desaparecida de los años 80 en la Argentina, denominada Fricción, y una banda de características un poco darkies y pop, y otra banda española que algunos también pueden llegar a reconocer. Eso lo dejamos como incógnita. Entonces, empezamos en el Laboratorio de la Clonación con David Bowie, en el Síndrome de las Palabras.

hablar de Sonic Youth haciendo una cronología disco por disco realmente no tiene sentido, porque a comparación de otros grupos, Sonic Youth nos parece rompe con el esquema de organización musical que han tenido la mayoría de las bandas que tienen que ver con el rock and roll, el grunge o bueno, como se quiera denominar. Esa ruptura nace a través del grupo en 1982, cuando el disco Sonic Youth sacude los cimientos de la música de forma irreversible. ¿Qué es lo más característico de alguna forma en los recitales y en los conciertos de Sonic Youth? Es precisamente lo que hacen también en el estudio, que es la experimentación. Ellos llegan a usar destornilladores, alicates, tocan con las cuerdas con palos de la batería, llegan a utilizar hasta 20 guitarras con distintas afinaciones. O sea, todo es necesario para poder crear esos ambientes aparentemente caóticos, pero que son absolutamente controlados por sus habilidades musicales. Muy por encima de la mayoría de los grupos, tienen un poder de improvisación sonora aparente y palpable. Ellos evidentemente han nacido con la influencia del punk rock y algunos grupos de los años 60. Básicamente llevan 10 discos oficiales y una multitud de singles y colaboraciones forman un legado de uno de los grupos más influyentes o quizás el más influyente de la música independiente en los últimos años. Yo creo particularmente que Sonic Youth junto a Pixies han sido la renovación en el rock americano. Ese poder de experimentación y esa libertad inherente creo que tiene que ver también con que hay un distendimiento en los integrantes del grupo. No es la típica formación que todo lo da, o sea que todos sus miembros están convocados por el grupo y la esencia del grupo y componen y sacan un disco cada año o cada dos años, sino que cada uno está de alguna forma distendido, puesto que todos tienen algún proyecto de divertimento, o sea, un grupo paralelo, o tienen otros proyectos que van llevando a cabo al margen de Sonic Youth. Esto da una libertad y una amplitud musical que seguramente luego se traslada en los discos de la banda. Bueno, próximamente estarán tocando en Barcelona, así que la gente que no los haya visto nunca, no haya podido disfrutar de alguno de sus shows, que vaya preparada, porque bueno, realmente son un cuelgue. Igualmente, en este tocan en un festival, están acompañados por otras bandas, y bueno, la entrada tiene un precio que no tiene que ver mucho con lo independiente, digamos. Igualmente creo que vale la pena. Entonces, este es el homenaje en clásicos del síndrome de las palabras a la juventud sónica. Day for a quiet friend.